las palabras de amor a través de su mirada. El dolor atenaza al joven corazón, ella le da su amor, pero eso no le basta. Necesitaba.